Egunon, Paz con Dignidad es una organización que lleva más de 20 años generando pensamiento y ciudadanía crítica para avanzar hacia la justicia social. Entre otras muchas cosas, Paz con Dignidad es responsable de la revista Pueblos, revista que dice adiós a su formato impreso y que en su último número se ocupa exclusivamente del proceso de paz en Euskal Herria. Hoy tenemos en el estudio a Eneko Calle, miembro de Paz con Dignidad y uno de los participantes en el Foro Social Permanente, un foro creado para facilitar la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. Muy buenas, Eneko, ¿qué tal? Bai, ¿qué hizo Mikel? Bueno, igual si quieres podemos empezar comentando algo acerca de Paz con Dignidad. ¿En qué campos trabaja esta organización? Bueno, la Asociación Paz con Dignidad es una ONG que trabaja en el ámbito de la cooperación al desarrollo. En lo que se refiere a la cooperación al desarrollo, trabajamos en diferentes países, en Centroamérica, Colombia, Palestina y Senegal, proyectos de soberanía alimentaria, de empoderamiento de mujeres, pero luego también tenemos proyectos aquí, como bien has dicho en la presentación, ¿no?, para generar pensamiento, ciudadanía crítica. Y, por un lado, tenemos el Observatorio Multinacionales en América Latina y luego, hoy, ¿no?, es verdad que Pueblos cierra esa etapa, ¿no?, impresa, pero la página web va a seguir operativa. Pero también tenemos otro proyecto de comunicación crítica, que es Tantaka Televista, que es un proyecto en consorcio, una televisión online, en consorcio con Cuba Información también, si Cuba, no me equivoco. Eso es, con Cuba Información. Ellos también participan en esta casa. Eso es, Cuba Información y Mugari Gabe. Y ya yéndonos hacia la revista Pueblos, ¿cómo la definiríais? Bueno, yo creo que es una revista, ha sido, ¿no?, una revista referente en el sector, ¿no?, y yo creo que tenía ese objetivo, ¿no?, de generar ese pensamiento y esa ciudadanía crítica con una diversa participación de diferentes lugares del mundo, ¿no?, de académicos, de personas integrantes de movimientos sociales, de diferentes países, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una revista que invita a la reflexión, ¿no?, sobre todo en este sistema, ¿no?, capitalista heteropatriarcal en el que vivimos, y que además tener espacios, ¿no?, de comunicación alternativa, comunicación crítica, pues como puede ser 97, ¿no?, Irratia o la revista Pueblos o Tantaka y otros muchos espacios, ¿no?, Cuba Información que has mencionado, yo creo que es importantísimo hoy en esta sociedad en la que vivimos. Una revista que, como hemos comentado, pues da cierre a su edición impresa, pero bueno, no sabemos, va a continuar en su edición en digital, en la página web de Paz con Dignidad. ¿O? Sí, bueno, yo creo que se cierra una etapa, un ciclo, y que nos invita un ciclo a de dos años, ¿no? Sí, bueno, Pueblos es una revista en castellano que tiene la página web, que es www.revistapueblos.org, y la versión en euskera, ¿no?, que es el monográfico este que hemos presentado recientemente sobre el proceso de paz en Euskal Herria, se llama Herriak, ¿no? Entonces, la revista Pueblos tiene mucho más años que Herriak. Herriak nació hace dos años y nace esa reflexión, ¿no?, de intentar aterrizar también aquí a Euskal Herria ciertas temáticas, ¿no?, de ámbito global, que igual se nos hace muy lejanas a muchas personas, pues intentar acercarlo a lo local, ¿no?, intentar visibilizar también alternativas que se están generando al sistema capitalista heteropatriarcal aquí en Euskal Herria, etcétera, ¿no? Entonces nace con ese objetivo la revista Herriak, pero la revista Pueblos tiene 20 años también, igual que la organización. Nació en 1995 y bueno, yo creo que se cierra un ciclo y se abre una etapa de reflexión, ¿no? O sea, hay nuevos medios de comunicación alternativos, críticos, contrahegemónicos aquí en Euskal Herria y en el Estado español. Nosotros seguimos haciendo también comunicación crítica con Tantaka, como he dicho al principio, pero bueno, ahí están iniciativas nuevas como puede ser El Salto, que es una confluencia de medios de comunicación de todo el Estado en la que también participamos como organización. Entonces, bueno, o sea, yo creo que se abre una etapa, ¿no?, para eso, para reflexionar dónde queremos estar en el ámbito de la comunicación y cómo queremos seguir y qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en ese momento y tendremos que tomar alguna decisión en ese sentido. Y en esta encrucijada, pues habéis dedicado un capítulo especial al proceso de paz en Euskal Herria. Supongo que, pues aprovechando todo este trabajo internacionalista que ya lleváis recorrido, ¿no?, puede ser un punto de partida para hacer una aportación, ¿no?, al proceso de paz. Y bueno, pues ya aprovechamos que te tenemos a ti, Eneko, que has tomado parte en este foro social permanente. Cuéntanos cómo empieza vuestra colaboración, cuál ha sido el papel vuestro en este foro. Pues nuestra colaboración, yo creo que es, cómo empieza, es bien interesante, ¿no? El foro social, es verdad que el primer foro social se organiza en 2013 por Locarri, que es una también una dinámica, una red de diferentes organizaciones que ha trabajado la paz en Euskal Herria, pero el foro social permanente de la que nosotros hacemos parte se crea en 2016, ¿no? Y se crea en un momento en el que Locarri decide que su trabajo ha finalizado, ¿no?, que ha cumplido los objetivos, ¿no?, de generar una agenda política y social en torno a la construcción de la paz en Euskal Herria, y entonces algunas organizaciones, colectivos que venían participando de esos foros sociales deciden juntarse y crear el foro social permanente, cambiando la lógica, es decir, que la sociedad civil no sea ¿cómo se dice? Observadora, ¿no?, del proceso de paz, sino que sea protagonista, ¿no? Entonces, con esa lógica se crea el foro social permanente y lo coordina una radio libre, que es Antxeta Irratia, que también está articulada en Arrosa Sarea, y bueno, pues está dentro del foro social y es quien la coordina. Y nosotros como organización veníamos trabajando también con Antxeta Irratia en diferentes procesos de comunicación crítica, comunicación alternativa, y entonces nos llega la invitación a participar del foro social. ¿Y por qué nos llega? Porque en el foro social permanente creían que era imprescindible incluir la perspectiva, los aprendizajes de otros procesos de paz. Y ahí tenemos mucho que decir las ONGDs. Tenemos que decir que somos la única que estamos en el foro social, pero es importante nuestra participación en ese sentido, ¿no? Entonces, a partir de 2016 decidimos formar parte de este foro social y aportar en esa línea de trabajo un eje que se crea dentro del foro para aprendizajes de otros procesos de paz y, sobre todo, mirando muy de cerca el proceso de paz en Colombia. Y esa ha sido nuestra labor dentro del foro social. Un proceso que habéis seguido muy de cerca, el de Colombia. Sí, un proceso que hemos seguido muy, muy de cerca, con claros oscuros, ¿no? Y ahora también sabemos cómo está en este momento el proceso de paz o la mesa de diálogo que se abrió con el ELN. Pero bueno, o sea, yo creo que era un proceso interesante y de que en el que habían muchos aprendizajes y que eran bien válidos también para aquí, para Euskal Herria, ¿no? Que aquí es verdad que se han seguido algunos procesos, pero ha habido más cercanía con el de, por ejemplo, Irlanda del Norte. Pero bueno, o sea, hay otros bien recientes como el de Colombia. ¿Cuál más? Filipinas, Filipinas, República Democrática del Congo. También hemos intentado acercar algunos aprendizajes y luego, pues eso, viviendo momentos también históricos, ¿no?, que han sido muy importantes y bien interesantes, ¿no?, dentro de esta dinámica de la sociedad civil, ¿no?, que es el foro social, como puede ser el desarme de ETA o la desaparición de ETA, ¿no?, el año pasado, en 2018. Sí. Ha habido capítulos, ¿no?, de este proceso en los que la sociedad civil pues ha sido la protagonista, ¿no? Sí, o sea, el foro social nace en un momento de, el foro social lo definía como bloqueos múltiples, ¿no?, en los que el Estado español y francés no daban un paso hacia abrir un periodo, una etapa de negociación con ETA, ¿no?, aunque ETA había demostrado la voluntad, ¿no?, de dejar las armas, de desaparecer, ¿no?, pero siempre en un proceso negociado. Y entonces, bueno, pues es la sociedad civil quien toma ese protagonismo, ¿no?, con el objetivo de generar un carril central en el que conseguir consensos entre partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones, sociedad civil, para intentar facilitar este proceso, ¿no? Al final, el papel del foro social es un papel facilitador de eso, de acuerdos y de consensos, ¿no? Y así es como se ha logrado lo que hemos conseguido hasta ahora. ¿Y cuál es vuestro trabajo actual? ¿Qué lectura hacéis de este momento actual en el que se encuentra el proceso? Bueno, yo creo que es un trabajo importante. Yo creo que la revista Herria, que el monográfico que acabamos de publicar, yo creo que hace un recorrido sobre estos dos años de vida del foro social y también marca algunos retos importantes, ¿no? O sea, yo creo que los retos están sobre la mesa. Yo creo que en enero, el 12 de enero de este año, se volvió a demostrar que hay una tarea pendiente dentro de la solución a las consecuencias que ha generado el conflicto, como es el de las personas presas, presos graves enfermos, acercamiento de presos, etcétera, ¿no? Que se han dado algunos pasos, pero son todavía muy, muy tímidos. Luego está todo el tema de la memoria, ¿no? Que hay un debate importante, ¿no?, en el Parlamento, dentro de la de la... ahora no me va a salir el nombre. Bueno, o sea, yo creo que se están dando pasos importantes, pero quedan todavía muchas tareas pendientes, ¿no? Está el tema de la memoria, también de los relatos. Nosotras en el Foro Social hablamos de una memoria inclusiva, es decir, no va a haber una única verdad, no va a haber un único relato de lo que ha pasado en este país, en el periodo de violencia política. Y luego también está todo el tema de las víctimas, ¿no? Es decir, hay que seguir trabajando en el reconocimiento de todas las víctimas que han sufrido diferentes expresiones de violencia. Este tema de las víctimas, pues que también está dando mucho que hablar, ¿no? Veíamos estas semanas pasadas estos encuentros entre víctimas por ambas partes, ¿no? En el que, bueno, coinciden en reconocerse como víctimas, se encuentran algunos puntos en común y, no sé, eso puede ser, ¿no? Ese camino intermedio del que hablábamos. Sí, claro, ese es el camino, y luego sobre todo porque la portavocía o el protagonismo también de las víctimas la han tenido... asociaciones de víctimas que ya las conocemos, ¿no? Y hay muchas víctimas que no están asociadas, que no pertenecen a ninguna organización, ¿no? Entonces, también es importante darles voz, ¿no? Y es en ese camino en el que está trabajando ahora el Foro Social, ¿no? Y sobre todo desde el respeto, desde la empatía y entendiendo que el sufrimiento es muy subjetivo. O sea, cada persona vive el dolor y el sufrimiento de una forma muy diferente. O sea, para mí lo que puede ser sufrimiento igual para otra persona no lo es. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, pues intentar generar esos acercamientos, esa empatía, ¿no? Ese compartir. Compartir, ¿no? Sobre todo el compartir, creemos que es el camino, ¿no? Y sobre todo eso en relación a lo que hablábamos, ¿no? De la memoria inclusiva, de que no va a haber un único relato de lo que ha pasado en este país, que va a ser imposible, etcétera. Y supongo que tomando como base los derechos humanos, ¿no? Sí, tomando como base los derechos humanos, claro está. O sea, esa tiene que ser la base en la resolución de todo conflicto. Muchas veces se menciona, ¿no? El suelo ético. Quizás sí, este sea el único posible aceptable, ¿no? Sí, de ética. Sí, pero al final también es verdad que los derechos humanos están también muy, muy manidos, o sea, muy manoseados, ¿no? O sea, que al final, bueno, o sea, yo creo que tenemos que generar otros discursos también para generar esa empatía y ese acercamiento, ¿no? Y es un poco también la lógica del Foro Social, ¿no? O sea, también cuidar mucho el lenguaje, no utilizar lenguajes que puedan posicionar de parte de. O sea, bueno, o sea, sí, porque parte del bloqueo. No solo viene por parte de los gobiernos español y francés, también yo creo que hay una especie de bloqueo en la propia sociedad, ¿no? Española y vasca a la hora de tratar este tema, que, bueno, puede llegar incluso a convertirse en tabú en ciertos aspectos, ¿no? Porque no tenemos las herramientas dialécticas, ¿no? Para abordar estos problemas. O sea, yo creo que aquí en Euskal Herria hay una mayoría social que sí cree en el proceso. O sea, yo creo que lo hemos demostrado. Se ha demostrado estos últimos 2 años y yo creo que incluso antes que se ha demostrado que hay una voluntad clara. O sea, por dar por terminado el periodo de violencia política en Euskal Herria. O sea, yo creo que eso está clarísimo. Lo que hay que conseguir es, por un lado, que generar una corriente de opinión, lo que tú has dicho, ¿no? En el Estado español, favorable al proceso. O sea, yo creo que esa es una tarea pendiente. Hemos hecho algunas cositas, se han hecho desde el Foro Social en Cataluña, ¿no? Pero bueno, también es verdad que ahí hay una cercanía. Una receptividad, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, yo creo que el reto es eso, ¿no? En el Estado español generar una corriente política y social favorable al proceso. Y hay que ver, o sea, hay que ver cómo lo trabajamos, el lenguaje, lo que decíamos, que es muy importante, ¿no? Hay también un grupo de trabajo que está trabajando dentro del Foro Social todo lo que tiene que ver con desarmar la palabra, ¿no? Que es un proceso bien bonito y sobre todo dirigido a medios de comunicación y a comunicadores y comunicadoras, ¿no? En el sentido de decir las palabras que se utilizan y el lenguaje marca posición, ¿no? Y bueno, o sea, que es importante cómo comunicamos y cómo hablamos en un momento en el que yo creo que es bien importante, ¿no? Y vamos a ver, ahora se vienen las elecciones encima y vamos a ver también qué juego, ¿no? De cromos se da también en el periodo electoral. Bueno, si te parece, igual comentamos un poco más en concreto cuáles son las secciones que trae este monográfico de Herria, que quizás de lo que más llama así atención a primera vista sería la entrevista, ¿no? Con Josecho Arizkuren, portavoz del PPK. Sí, o sea, una de las cosas que queríamos conseguir con este monográfico era poner en valor los pasos que han dado muchísimas organizaciones y movimientos social y movimientos sociales en Euskal Herria en torno a la construcción de la paz y los cambios que han hecho en sus estrategias de acción política. O sea, algo que no se ha hecho en la mayoría de sitios, ¿no? De decir, o sea, que una organización como Etxerat hable de... No voy a poner a Etxerat, voy a poner, por ejemplo, a Eguiarizor, la Fundación Eguiarizor, que trabaja con víctimas de Estado, ¿sí? De crímenes de Estado, torturados, del GAL, del Batallón Vasco Español, que te hablen que no quieren venganza. Es decir, que no quieren una justicia punitiva, que encarcele, por ejemplo, a los torturados, ¿no? Sino que lo que pretenden es que se reconozca la verdad, ¿sí? Uh-huh. Eso es una pedagogía que han hecho al interno impresionante. Y eso hay que ponerlo en valor. Yo en pocos sitios he escuchado que se ponga en valor el trabajo que se ha hecho en muchísimas organizaciones y movimientos sociales en Euskal Herria. Y esto pretendía hacer eso, de decir, claro, puede haber personas que piensen que no están todas las voces representadas de los diferentes tipos de expresiones de violencia que ha habido en este país. Pero es que uno de los objetivos era ese, ¿no? O sea, visibilizar que aquí ha habido cambios y que ha habido cambios muy importantes. Sí, ante esa sensación que a veces se tiene de bloqueo, ¿no? Que parece que están los dos bandos obcecados en sus posiciones, pero no es así, las cosas, el tiempo pasa y se va evolucionando y va habiendo cambios, ¿no? La pena es que los cambios han ido más rápido en uno de los lados que en otro, ¿no? Pero, sí, porque seguimos desgraciadamente escuchando muchas veces, ¿no?, los mismos discursos, sí, que hace 15 o 20 años. Sí, sí. Entonces, uno de los objetivos era este, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí nace el entrevistar también al EPPK, ¿no?, que reiteradamente ha demostrado, ¿no?, y aquí en la entrevista, ¿no?, de RIAC, ¿no?, se vuelven a expresar, ¿no?, la disposición a reconocer el daño causado, o sea, y lo han dicho varias veces, no es la primera vez que lo dicen en una entrevista, pero bueno, o sea, volver a insistir en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, pues otro tipo de artículos, ¿no?, sobre los casos sin verdad, que es una tarea pendiente también que tiene el foro social, la dispersión de las personas presas, y luego también yo creo que aquí hay una entrevista muy interesante, que es el de incorporar la visión feminista o el análisis feminista también a todo lo que tiene que ver con el conflicto o la violencia política en Euskal Herria. Por parte de Suriñe Rodríguez y Oihana Etxebarrieta. Sí, así es. Borroka armatua eta kartzela, ellas son autoras de ese libro de la editorial Lisipe, y bueno, o sea, era importante también incorporar, y es importante y sigue siendo importante incorporar esa visión feminista, ¿no? Sobre todo por las tareas pendientes que quedan, ¿no? De además de las personas presas que mencionaba antes, gravemente enfermas, la dispersión, etcétera, pues está luego el tema de la reinserción, y la reinserción afecta diferente a mujeres que a hombres, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que esa incorporación, ¿no?, y sobre todo el ejercicio que hacen ellas de también desmitificar la imagen del gudari, ¿no?, con un hombre, sí, o sea, yo creo que es muy muy interesante, ¿no?, porque ha habido también gudares mujeres, ¿no?, y que han estado, uh-huh, y han sido también integrantes de ETA. Entonces, bueno, yo creo que es interesante. ¿Dónde podemos encontrar la revista RIAC? Bueno, la revista RIAC que la vamos a se va a distribuir también en las bibliotecas de toda Euskal Herria, y luego repartiremos algunos ejemplares a los colectivos que hacen parte del foro social, y también está disponible en la página web www.revistapueblos.org, y nada, ahí está ya en abierto, está el PDF colgado y nada, se puede descargar sin problema, así que sí, está disponible para todo el mundo que lo quiera leer. Uh-huh. Pues no sé, Neko, si nos hemos dejado algo en el tintero que te gustaría comentar. No, o sea, yo creo que, o sea, remarcar, ¿no?, que el proceso de paz aquí en Euskal Herria ha sido singular sobre todo por lo que hablábamos antes, de los multibloqueos que ha habido por parte del Estado español y el Estado francés, que ha sido un proceso caracterizado por la unilateralidad, que yo creo que es importante, y también por el protagonismo de la sociedad civil, ¿no? Que es algo además que demandan en otros procesos de paz, en Colombia, en República Democrática del Congo, etcétera, que la sociedad civil tiene que estar en un proceso de negociación, en un proceso de construcción de paz. Pues aquí, mira, lo hemos tenido. Somos especialitos y especialitas. Somos especialitos y especialitas, pero bueno, o sea, yo creo que hemos marcado tendencia y además está siendo el proceso, por ejemplo, de desarme, ya lo fue, y ahora el de desaparición de ETA, está siendo un objeto de estudio en diferentes institutos especializados en construcción de paz, ¿no? En procesos de paz. Entonces yo creo que es bien interesante. Pues muchas gracias, Eneko, por acercarte a los estudios de la Rogoita más aspirativa para Suelta la Olla. Gracias también a Sodepaz por ese trabajo tan a Paz con Dignidad, por ese trabajo tan importante que venís realizando. Y bueno, pues ahí está para quien quiera acercarse a esta perspectiva sobre el proceso de paz en Euskal Herria. Tiene este monográfico de la revista Herriak. Eskerrik asko y hasta la próxima. Bye, eskerrik asko zuei.